Bueno, estamos con a nada de seguir con la columna que también va manejando la compañera Noé desde allá de San Luis, pero antes, bueno, tenemos un pequeño aviso, una referencia. Ustedes saben el conflicto que está sucediendo por la contaminación que está haciendo la fábrica Claucol, ¿no? Ahí en la vertiente del río Matanza, en la localidad del oeste del Gran Buenos Aires. Y bueno, reaccionan de distintas maneras esta empresa. Y ahora le tocó, lamentablemente, a un comunicador, a Andrés Mazzotto. Él es integrante de Radio Presentes, la radio que está funcionando en el Ex Olimpo, ¿no? En el centro clandestino de detención allá también en el oeste de la capital federal. ¿Qué pasó? Recibió una carta de documento y, bueno, es perseguido por hablar mal de esta empresa. De modo que, obviamente, nuestra solidaridad a la radio, al Por supuesto. proyecto en general y al compañero en particular, sobre esta táctica de atacar al que denuncia, ¿no? Como para callarlo, no es el primero y tememos que no vaya a ser el último comunicador que se mete con esta fábrica que está contaminando a la cuenca. Kumar mismo ya lo está denunciando como contaminador a la fábrica, a la empresa. Pero bueno, mañana hay una conferencia de prensa, mañana miércoles 28 de agosto, bueno, para solidarizarse con el compañero Andrés y con toda la radio. Esto va a ser a las 10 de la mañana en México 441, segundo D. Es la sede del sindicato de prensa, del CIPREVA, de Buenos Aires. Así que bueno, toda la gente interesada puede participar e ir. Bueno, y estamos ahora en comunicación con San Luis, la radio La Bulla. Radio La Bulla, qué buen nombre que tiene radio, Sí, ¿no? sí. ¿Estás Radio ahí, La Bulla. Noé? Sí, hola, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Nos va bárbaro, día precioso. ¿Y ustedes cómo están por allí? Muy bien, acá en San Luis también un día ya primaveral, andamos con los compañeros de la ULLA, acompañando también, ahora mismo empieza una movida acá en el microcentro Puntano por los recortes al área de discapacidad, que hace un tiempito le contábamos y Sí. ahora de nuevo los distintos centros de día han salido a la calle, están saliendo y llegando para manifestarse porque avanzan los recortes. Y bueno, se siguen organizando, así que andamos en eso, pero bueno, el día de hoy queríamos contarles un poquito. Hola, hola. Ah, bueno, se cortó la comunicación. Vamos a intentarlo. El teléfono dice reconectando con... Ahí estamos. Estamos ahí, Noé. Yo Ahí va. los escucho muy Ah, bien. bueno, se Los nos escucho muy bien. cortó ¿Ustedes? el último segundo, repetínoslo. Bueno, les decía que hemos estado dialogando con compañeras feministas del Valle del Conlar. El Valle del Conlar es una zona, el norte de San Luis, donde está la zona turística de la Villa de Merlo. Allí hay un grupo de feministas súper organizadas, muy organizadas. Que son la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara, y vienen acompañando a la familia de una adolescente desaparecida en Tras la Sierra, Córdoba, en la localidad de La Paz. Bueno, y nos comentaban que ya pronto a cumplirse un año, todos los 18, que es el día en que desapareció Delia, Jerónimo Polijo, haciendo una marcha en La Paz. Y dialogamos con Pamela Mackey, quien nos va relatando detalladamente, porque están en contacto con la familia, acompañan el proceso de buscar abogados o abogadas con perspectiva de género, algo muy difícil en la zona, y todas las vicisitudes que sufre esta familia, que además de escasos recursos, ahora tiene que también atravesar por esta tragedia de una hija desaparecida con una ausencia total del Estado local. Que acompañe en este caso. Bueno, si te parece, vamos al audio y retomamos para saber qué se viene el 18 de septiembre prontamente. Muy bien, sí. Escuchamos el audio Van a y escuchar sí. entonces a Pamela Mackey, que es integrante de la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara, activista feminista de San Luis,

Delia Jerónimo Polijo, que desapareció en La Paz, tras la sierra de la provincia de Córdoba. Todavía se la está buscando, no es justo ni se debe esperar ni un minuto por la desaparición de una persona, y lamentablemente estamos llegando a un año casi sin saber nada, ¿no? Ni la justicia ni nadie. Evidentemente la red está funcionando. La red de trata. La red de trata está funcionando, y al mismo tiempo reivindicamos esta red de mujeres que hacen la contraparte de lo que es la red de trata y de todos los casos de femicidio y abusos.